Buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Arrancamos una edición más de su programa de 60 minutos para compartir con ustedes buena música. Arrancábamos hace un momento con algo de música festiva. Estamos ya a puertas de celebrar una Navidad más, la Navidad especial del 2015, y por supuesto también despedir como se merece este año. Muchos logros, muchas experiencias seguramente acumuladas en este año, en estos 12 meses que se nos han ido como el agua entre los dedos seguramente, ¿no? El tiempo pasa rápidamente y bueno, seguramente ustedes lo debieron haber compartido y lo debieron haber pasado al máximo. Vamos a estar compartiendo con ustedes en estos 60 minutos algo de la parte de las noticias musicales. Tenemos algo de Stephen Morrissey, también tenemos algo de los Swing Original Monks, así se dice, de esta agrupación ecuatoriana. Y también algo que sucedió este fin de semana, un incidente que se realizó cuando se dio la premiación a la Miss Universo. Vamos a comentarles de estos sucesos en unos minutos. Tenemos el segmento En la Ciudad. Vamos a compartir las últimas actividades que nos ofrece en este 2015 la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto toda la ciudad. Eventos culturales, danza, música, en fin, varios eventos para que ustedes puedan compartir en estas fechas tan especiales junto a sus seres queridos, su familia, su pareja, sus seres amados. También tendremos algo de los consejos de seguridad. Esto lo recopilamos de la página del Ministerio del Interior, donde nos dan ciertos parámetros y consejos que debemos seguir en esta fecha, ¿no? Si bien es cierto, es una fecha de reencuentro, de relajación, de fiesta, pero también debemos estar siempre pendientes con nuestro hogar, con nuestras cosas, ¿no? Vamos a comentarles de eso en unos minutos más. Ahorita nos vamos con música, ¿no? Se viene la banda Guayaba con el tema Negrita. Allá en San Joaquín, bailando. bien, estamos en la parte de las noticias. Les contamos que sucedió algo muy peculiar en un concierto acaecido recientemente allá en el Perú. Bueno, el cantante británico Steven Morrison sorprendió en Lima al interpretar como parte de su repertorio El Cóndor Pasa, un popular tema andino de Perú que la dupla estadounidense Simon Garfunkel difundió internacionalmente hace más de 40 años. Morrissey, de 56 años, ofreció un concierto de 90 minutos la noche del pasado sábado en el Gran Parque de la Exposición, donde recorrió ante más de 5.000 fanáticos parte de su trayectoria en la banda The Smiths y como solista en los últimos 25 años. La interpretación de Morrissey del Cóndor Pasa, una melodía instrumental compuesta en 1913 por el peruano Daniel Alomía Robles, se basó en la versión de Paul Simon y R. Garfunkel, que ellos lanzaron en un álbum llamado Bridge Over Troubles. Eso fue en 1970, con letras en inglés. La inclusión de este tema en el concierto en Lima fue recibida por los fans como una reconciliación, luego de que en el 2003 el cantante, conocido por su difícil carácter, suspendiera a último momento un par de conciertos en Lima a causa de problemas estomacales que provocaron protestas en las redes sociales. Y bueno, nos vamos desde Lima, nos vamos acá a Quito, Ecuador, a contarles sobre una noticia positiva. Banda logra que fans la financien. Fueron 216 aportaciones. Con ellas bastó para que Swing Original Monks supere la meta de recaudación que propuso a sus fans para financiar su disco. La banda ecuatoriana lanzó una campaña de crowdfunding llamada La Banda que Mezcla Todo para hacer aportes ingresando a la página www.swingoriginalmonks.com, en la que les ofertaban discos y recompensas como zapatos Monks y entradas a los conciertos según el monto donado. La misma página web registraba ayer que ese logro estaba recaudando cerca de $13,500 hasta el pasado 17 de diciembre, imagínense, desde el 17 de diciembre de esa fecha hasta acá, imagino que pudieron recaudar más. La banda, como su meta, pusieron recaudar $10,000 hasta esa fecha. Tuvieron un poco de, se pasaron del límite porque recaudaron 3,500 más, ¿no? Todo esto era para terminar el disco que inició en Puerto Rico con Eduardo Cabra, conocido como Visitante, que es el integrante de Calle 13. Vamos a una noticia que recientemente sucedió el pasado domingo. Todos debieron haberse dado cuenta sobre el presentador de Miss Universo de este año 2015, Stephen Harvey, quien aseguró en una rueda de prensa que su equivocación al anunciar como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez en lugar de a la filipina Pia Wurzbach fue un error humano y sin mala fe. La gala del Miss Universo 2015, que se celebró el pasado domingo en Las Vegas, Estados Unidos, se cerró con polémica cuando Stephen Harvey anunció que la ganadora era la aspirante colombiana, Ariadna Gutiérrez, y a los pocos minutos volvió a salir al escenario para comunicar que se había equivocado y que la vencedora era en realidad la filipina Pia Wurzbach. Tras ese error, Harvey compareció en rueda de prensa y explicó que en la tarjeta leyó el nombre de la subcampeona en lugar de la ganadora. Las declaraciones que él ha dicho es esto, ¿no? Dice: me siento horrible, dijo este presentador, quien añadió que cuando se dio cuenta del error, todo lo que podía hacer era volver al escenario y tratar de arreglarlo. Harvey destacó que tras la equivocación podía haberse ido a casa y olvidarlo, pero prefirió salir a dar la cara y enfatizó que finalmente la persona correcta obtuvo su corona. Esto nos deja en realidad una enseñanza bastante importante, ¿no? Parecería que fuera algo un poco superficial debido a que se da en este tipo de eventos, ¿no? De Miss Universo, ¿no? Pero nos deja una enseñanza bastante importante que es, siempre podemos remediarlo, ¿no? Por más que tengamos un error, hay que remediarlo, y si es al instante, a la brevedad posible, mucho mejor. Hay un lema que dice, por ejemplo, en el caso de la cultura china, no es tonto el que no sabe y pregunta, es más tonto el que no sabe y se queda callado. Sucede lo mismo, ¿no? Si es que pasa algo y nos quedamos callados, o si cometemos algún error y nos quedamos callados, en realidad nos hundimos más. Así que si es que tenemos algo, en algún momento nos llega a suceder algo similar, hay que remediarlo en la brevedad posible, ¿no? Pedir disculpas, remediar ese suceso y, bueno, seguir adelante, porque somos humanos y errar es de humanos. Con esta información, en la parte de las noticias, nos vamos a ir con Sed Musical. Se vienen Los Palmeras.

Juanita Fiestera. Vamos, para el cargo. Vamos a Fiestero, para los divorciados. El centro del Yape, el 14, el Don Inajalu. ¡Y eso! Como el fuego, gitana. Me miras si me muero, gitana. Me tienes como un loco desafiando. San Jorge, la banda de Cachín, Juan de Villa de Este, los límites de locura fiesta. Vamos que esto sigue. Vamos con las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Seguimos aquí en Tradición Musical, segunda parte del programa, y vamos a dar parte a esta serie de recomendaciones que tenemos del Ministerio del Interior. A pesar de que son unas recomendaciones dadas por la Policía Nacional, asentada en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, son muy recomendables para ampliarlas a nivel nacional, ¿no? Son recomendaciones cómo debemos movernos en la ciudad en esta época de fiestas, de mucha compra, de mucha actividad económica, ¿no? En el transporte hay ciertos ítems. ¿Cómo nos movemos en el transporte? Bueno, dice que si vamos a recorrer la ciudad o asistir a algún lugar con mucha aglomeración de personas, es mejor que consideremos, antes de salir, sacar de nuestra cartera o billetera los objetos de valor. Permanecer atento al caminar. Si alguien lo sigue, ingrese a un UPC o busque a un policía. No descuide su bolso. Trate de tenerlo adelante y lo más cerca de usted. No ponga su celular a la vista de todos. No cuente el dinero en la calle. Eso es muy importante. En el caso de las personas que salen a hacer alguna compra en los centros comerciales, debemos evitar llevar a los niños. Si es absolutamente necesario llevarlos, debemos ir acompañado por otra persona adulta que nos pueda cuidar a los pequeños. No debemos sacar grandes fajos de dinero frente a muchas personas, ni tampoco contarlos de manera pública, ¿no? Antes de salir de la casa, podemos hacer pequeños grupitos de lo que es el dinero, contarlos en 20, 50 o 100, para que de esta manera, al momento de pagar, el dinero fluya más rápidamente, ¿no? Y no tengamos que estar haciendo este molesto conteo de frente a otras personas, ¿no? Mientras se prueba el calzado o algún tipo de prenda de vestir, nunca nos descuidemos de nuestras carteras y nuestros paquetes. Al pagar, no perdamos de vista nuestras tarjetas de débito o crédito. Y si es que observamos que esta es escaneada en diferentes aparatos, acerquémonos al superior del almacén y pidamos alguna explicación de esa acción. En nuestro domicilio, si vamos a dejar la casa sola por varias horas o días, tomemos en cuenta que podemos inscribir podemos acercarnos a la unidad de policía comunitaria más cercana y avisarles a los policías que este domicilio va a estar desocupado o no va a haber quien lo cuide, para que de vez en cuando se den una vuelta por ahí y estén muy pendientes de ese inmueble, ¿no? También podemos hacer la instalación de sistemas de alarma, avisar a un vecino de nuestra confianza el tiempo que vamos a permanecer ausentes del inmobiliario, también evitar publicar en redes sociales que vamos a viajar y menos que lo haremos toda la familia. Eso es muy importante. Hoy, en estos años, las redes sociales tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y lo que siempre sucede es que todo se riega en la red social. Se comenta una cosa y se va pasando de una a otra persona y puede ser que muchas personas se enteren que todos se van a ir de viaje y también las personas que puedan hacernos daño se enteren de que la casa va a estar sola, ¿no? Antes de salir, también debemos verificar que todas las puertas queden muy bien cerradas. Podemos dejar a una persona una copia de las llaves de nuestra casa, si eso ameritara, ¿no? En el caso de los vehículos, cuando vamos a manejar, no dejemos en el carro el ticket que le dan al ingreso de un centro comercial. Siempre debemos guardarlo nosotros, llevarlo con nosotros, tal y como lo hacemos con los documentos, como es el caso con la licencia y también el caso de la matrícula. Si no tenemos una alarma convencional en nuestro carro, debemos tratar de estacionarlo en un lugar seguro, ¿no? Ver a una persona que pueda cuidarlo, a la persona a quien le vamos a pagar para que nos cuide el auto, y por supuesto dejarlo en un lugar seguro, como les decía, ¿no? Si paramos en un semáforo, subamos los vidrios, tengamos las puertas siempre con seguro, y eso es por dos causas, ¿no? Si vamos con niños, pueden abrir la puerta y puede suceder un accidente, o puede ser que nos abran las puertas y nos roben algo que llevemos nosotros de valor. Las personas que salgan a divertirse a la zona rosa, a distraerse en este fin de semana, también evitemos los lugares alejados de la ciudad. Prefiramos reunirnos en locales conocidos y de buen prestigio. No le cuente detalles de su vida privada a una persona que acaba de conocer. Y por supuesto, esto es muy importante, ¿no? Una regla de oro es no aceptar ningún trago de ninguna persona, no aceptar ninguna sustancia ni nada de alguna persona que nosotros no conozcamos. Y cuando vayamos a subir a un taxi, siempre cojamos los taxis que tienen las franjas de seguridad, tanto de la Agencia Nacional como es de la Agencia Metropolitana, para poder llegar a nuestro destino sanos y salvos. Además de eso, también podemos enviar por mensaje de texto las placas, la compañía del taxi que nos está brindando el servicio, para dejar más tranquilos a las personas que nos esperan en la casa, ¿no? Esperamos que estos consejos ustedes los tomen al pie de la letra y que no tengamos sorpresas para el mes de enero, no tengamos ninguna tragedia, ¿no? Vivamos las fiestas en paz, estas navidades y por supuesto también este fin de año. Vamos a irnos con música, se viene ya algo ecuatoriano, Don Medardo y sus player con el tema El Solterito. Marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, mienten por envidia, soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso, triste volverá, triste llorará, sus desengaños. Estoy solterito, sin compromiso, estoy solterito. tradición musical está contigo en las alegrías, en las penas, en los desafíos de la vida. En el romance. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Con un cariño grande de esta orquesta, de Bardi su player, para su gente, gente. Musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y Y estamos de la parte del segmento en la ciudad para contarles sobre los eventos que hay aquí en la Carita de Dios. Hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza la última presentación de la obra Cascanueces del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Las personas que tienen las entradas seguramente ya estarán listas para asistir a este evento que se ingresa con las invitaciones. También a las 19:00 tenemos en la Presidencia de la República en un concierto en Carondelet que realiza el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este ciclo de conciertos navideños. Para el día de mañana tendremos a las 19:00 tendremos el concierto de igual manera por la temporada navideña de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán visitando la Parroquia Espíritu Santo, esto en San Bartolo, al sur de la ciudad. El coro de la casa también estará presente con un concierto en Ponciano Bajo, precisamente en la iglesia de Ponciano Bajo. Ahí van a estar realizando estos conciertos de Navidad. También, entre otras actividades, les hacemos la cordial invitación a que asistan al Museo de Arte Colonial que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Centro Histórico, precisamente en la calle Cuenca y Mejía Esquina. Ahí se realiza la exposición Juguetes entre el arte, la emoción, la fantasía. Esto va a estar hasta el 13 de febrero. Hay una exposición de toda la historia que se han desarrollado en torno a los juguetes y por supuesto también hay algo paralelo a eso. Hay una exposición artística del escultor Ramón Burneo que nos presenta una serie de esculturas realizadas con metal, pero ensamblados, no están soldados, todos estos son ensamblados y tienen una figura lúdica y cómica. Son una especie de juguetes grandes hechos a partir del arte del escultor Ramón Burneo. Todo esto va a estar hasta el 13 de febrero. Y nos quedamos aquí en Quito para comentarles que este sábado 26 y domingo 27 de diciembre se va a realizar algunas funciones en el patio de comedias. Si ustedes nos ubican, esto está aquí muy cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el sector centro norte de la capital, precisamente en las calles 18 de septiembre, E4, 26 y 9 de octubre. Las obras que se van a presentar será El Grincho que robó la Navidad. Esto lo vamos a tener, esta es una adaptación libre del cuento del Dr. Seuss y la película de Ron Howard, en donde les hacemos una pequeña sinopsis, ¿no? Dicen, en un pueblo muy lejano, al llegar la Navidad, todo el mundo se alocaba y festejaba sin cesar. Cantaban y cantaban y sus casas adornaban, compraban y compraban hasta que no necesitaban. Casi todos sonreían, menos uno, quien al odiar la Navidad sería malvado e inoportuno. Ya saben de quién les hablo. Les refiero al Grincho, al Grinch. En este caso, la adaptación para acá, para Quito, se ha quedado como el Grincho, que se robó la Navidad. Todo esto, hay unas promociones, entrada promocional de $6. Como les repito, las funciones van a ser el sábado 26 y domingo de 27 de diciembre. Hay entradas generales de $12, estudiantes de $6 y también de tercera edad de $6. Hay adicional también las promociones de los $6. Las funciones, los horarios de las funciones serán el sábado a las 20:30 y el domingo a las 18:30 en el patio de comedias, 18 de septiembre, E4-26 y 9 de octubre. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Les dejo estos teléfonos, 2561-92, 2561-92. Y con esta información nosotros cerramos en la ciudad y también cerramos esta edición de Tradición Musical. Les agradecemos. Muchas gracias.